Sección número 12 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 73ª noche, ella dijo: «Y sobre todo, no tardes». Entonces el eunuco salió de la tienda y empezó a andar por entre la gente dormida, examinándoles uno por uno, pero no encontró a nadie despierto. Y se acercó al encargado, le cogió del brazo y le dijo: «Tú eres el único que ha podido cantar». Pero el encargado exclamó: «No he sido yo, oh jefe de los eunucos». Y el eunuco dijo: «No me iré hasta que me digas quién es el que ha cantado esos versos, pues, sin averiguarlo, no puedo presentarme ante mi ama». Y el encargado, al oír todo esto, sintió mucho más temor respecto a Daul Makan, y empezó a lamentarse y dijo: «Te repito, por Alá, que el que ha cantado es un caminante, y no me atormentes más, pues tendrás que dar cuenta de ello en el juicio de Alá. Piensa que soy un pobre hombre que viene de la ciudad de Abraham, amigo de Alá». Y el eunuco dijo: «Entonces, ven a contárselo a mi ama, porque no me cree». Y el encargado dijo: «Oh, grande y admirable eunuco, vuelve tranquilo a tu tienda, y si de nuevo se oye la voz, me haces responsable de ello, pues yo solo seré el culpable». Y para calmar al eunuco y decidirle a marcharse, le dijo palabras muy gratas, y le elogió muchas veces, y le besó la cabeza. Entonces el eunuco se dejó convencer. Pero en lugar de volver a donde estaba su ama, a la cual no se atrevía a presentarse, dio media vuelta y se escondió cerca del sitio en que estaba el encargado del hammam. Mientras tanto, Daul Makan había vuelto en sí, y el encargado le dijo: «Levántate, que te voy a contar todo lo que ha ocurrido con motivo de tus versos». Y le contó la cosa. Pero Daul Makan, que no le prestaba atención, le interrumpió: «Oh, no quiero saber nada. No puedo reprimir mis emociones, sobre todo ahora que estamos cerca de mi tierra». Y el encargado, lleno de terror, le dijo: «Oh, hijo mío, no te rindas a las malas sugestiones. ¿Cómo puedes estar tan confiado cuando yo estoy lleno de miedo por ti y por mí? Por Alá, te ruego que no cantes más versos hasta que lleguemos completamente a tu tierra. Nunca te habría creído tan testarudo, hijo mío. Piensa que la esposa del chambelán quiere castigarte porque no la dejas dormir, y ya ha mandado dos veces al eunuco en busca tuya». Pero Daul Makan, sin hacer caso de las palabras del encargado, levantó la voz por tercera vez y cantó estas estrofas con toda su alma: «Lejos de mí esas censuras que traen la perturbación a mi alma y el insomnio a mis ojos. Me han dicho: qué desmejorado estás, y yo les he contestado: aún no lo sabéis bien. Y ellos me han dicho: eso es el amor. Y yo les he preguntado: ¿el amor puede aniquilar de este modo? Y ellos han insistido: es el amor. Y yo he dicho: no quiero amor, ni la copa del amor, ni las tristezas del amor. Solo quiero cosas sutiles que calmen, que sirvan de bálsamo a mi corazón atormentado». Pero apenas Daul Makan acababa de cantar estos versos, apareció súbitamente el eunuco delante de él, y el pobre encargado del hammam se aterró de tal modo que huyó a escape y se puso a mirar desde lejos. Entonces el eunuco se acercó respetuosamente a Daulmakan y le dijo: «La paz sobre ti». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 74ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el eunuco dijo: "La paz sobre ti". Y Daulmakan respondió: "Y sobre ti, la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones". Y el esclavo dijo: «Oh, mi señor, he aquí que mi ama me envía a buscarte por tercera vez porque desea verte». Pero Daulmakan contestó: «Tu ama, ¿y quién es esa perra que tiene la audacia de mandarme a buscar? Alá la confunda y la maldiga, y también a su marido». Y no contento con esto, se puso a injuriar al eunuco durante un buen rato, y el eunuco no quiso contestar nada, porque su señora le había encargado que no maltratase al cantor. Así es que hizo todo lo posible para convencerle con palabras cariñosas y calmar su arrebato, y le dijo: «Hijo mío, este paso que doy cerca de ti no es para ofenderte, sino sencillamente para suplicarte que dignes dirigir generosamente tus pasos hacia donde está mi ama, que desea ardientemente verte, y sabrá agradecer tu bondad para con ella». Y Daulmakan se conmovió y consintió en acompañar al eunuco hasta la tienda, mientras el pobre encargado, temblando por Daulmakan, se decidió a seguirle de lejos, diciendo para sí: «¡Qué desgracia la suya! Seguramente le ahorcarán mañana al salir el sol». Y de pronto le espantó un pensamiento terrible y se dijo: «¿Quién sabe si Daulmakan, para disculparse, me echará la culpa y dirá que he sido yo el que ha cantado los versos? ¡Cuán infame sería esta acción!». Daulmakan y el eunuco seguían avanzando difícilmente entre la gente dormida y por entre los animales que estaban echados, pero acabaron por llegar a la tienda de Nosatú, y el eunuco rogó a Daulmakan que le aguardase, y entró a avisar a su señora, diciéndole: «He aquí que te traigo al hombre que buscabas. Es un jovencillo de muy buena figura y cuyo rostro indica un alto y muy noble origen». Nosatú, al oír todo esto, sintió que aumentaban los latidos de su corazón y dijo apenadamente al eunuco: «Hazle entrar, hazle sentar junto a la tienda y ruégale que cante otros versos para que los oiga yo de cerca, y luego entérate de su nombre y de su país». Entonces salió el eunuco y dijo a Daulmakan: «Mi señora te ruega que le cantes algunos versos, pues te escucha desde la tienda, y desea también saber tu nombre, tu país y tu estado». Y Daulmakan contestó con toda la generosidad y como debido homenaje: «En cuanto a mi nombre, hace tiempo que se borró, como se consumió mi corazón y se estropeó mi cuerpo, y mi historia es digna de escribirse con una aguja en el rincón interior del ojo, y estoy como el que abusó tanto del vino que ha perdido la salud para toda la vida, y como el sonámbulo, y como el ahogado por la locura». Cuando Nosatú se enteró de todo esto que fue a comunicarle el eunuco, empezó a sollozar y dijo: «Pregúntale si ha perdido algún ser querido, una madre, un padre o un hermano». Y el eunuco interrogó a Daul Makan como se lo había mandado su ama. Y Daul Makan contestó: «¡Ay de mí! He perdido todo eso. Y además, una hermana que me quería y de la cual no he vuelto a saber, porque el destino nos ha separado». Y Nosatú, al oír estas palabras que le repitió el eunuco, exclamó: «Haga Alá que ese joven pueda encontrar alivio en sus desdichas y consiga reunirse con los que ama». Después encargó al eunuco. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 75ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que Nosatú, la esposa del chambelán, encargó al eunuco: ve a rogarle que cante algunos versos sobre la amargura de la separación». Y el eunuco fue a dirigirle el ruego que le había ordenado su ama. Entonces Daul Makan, sentado no lejos de la tienda, apoyó la mejilla en la mano, y mientras la luna iluminaba a la gente dormida, su voz se elevó entre el silencio: «En mis versos, de rimas melodiosas, he cantado suficientemente la amargura de la ausencia y el triunfo de aquella cruel con cuyo alejamiento he sufrido tanto. Ahora he engarzado en un hilo de oro mis versos, admirablemente labrados, y quiero solamente cantar las cosas de alegría y la expansión del alma. Los jardines perfumados de rosas, las gacelas de ojos negros, las cabelleras de las gacelas. La cruel fue el jardín de mis delicias, sus mejillas, las rosas del jardín, sus pechos, las peras y las granadas, y su carne, la miel y el rocío. Pero en adelante quiero pasar tranquilamente la vida con tiernas vírgenes, flexibles como las ramas nuevas, y entre beldades intactas como perlas que no se han perforado, al son de los laúdes melodiosos, bebiendo la copa en las manos del escanciador, en las praderas de rosas y narcisos. Y aspiraré todos los perfumes de la carne, y sorberé la delicada saliva de los labios, prefiriendo los gruesos y de rojo obscuro, y mis miradas reposarán en sus miradas, y nos sentaremos cerca del agua cantora de mis jardines». Cuando Daul Makan acabó de cantar este poema, Nosatú, que lo había oído extasiada, no pudo contenerse más, y levantando la cortina, sacó la cabeza fuera y miró al cantor a la claridad de la luna, y exhaló un gran grito al reconocer a su hermano, y corrió hacia él con los brazos tendidos gritando: «¡Oh, hermano mío! ¡Oh, Daul Makan!». Y Daul Makan miró a la joven y reconoció enseguida a su hermana Nosatú, y se echaron uno en brazos de otro, se besaron y después cayeron desmayados los dos. El eunuco, al ver todo esto, llegó al límite del asombro, quedándose completamente estupefacto, pero se apresuró a coger una colcha y la echó respetuosamente encima de los dos, para resguardarlos de miradas indiscretas, y aguardó a que volvieran de su desmayo. Pronto volvió en sí Nosatú y después Daul Makan, y Nosatú en aquel momento olvidó todas sus penas pasadas, y en el límite de la felicidad recitó estas estrofas: «Habías jurado, oh destino, que mis penas no acabarían nunca, y he aquí que te he obligado a violar tu juramento, porque ahora mi dicha es completa, pues el amigo está a mi lado, y tú, destino, serás el esclavo que nos servirás levantando los faldones de tu ropón. Al oír esto, Daul Makan estrechó a su hermana contra su corazón, y entre lágrimas de alegría que humedecían sus párpados, recitó estas estrofas. La dicha ha penetrado en mí tan intensamente que el llanto brota de mis ojos. Ojos míos, os habéis acostumbrado a las lágrimas. Ayer llorabais de pena, y hoy lloráis de felicidad. Entonces Nosatú invitó a su hermano a entrar en la tienda y le dijo: «Oh, hermano mío, cuéntame todo lo que te ha ocurrido, para que a mi vez te refiera mi historia». Pero Daul Makan dijo: «Cuéntame primero tu historia». Entonces Nosatú refirió a su hermano todo cuanto le había sucedido, sin omitir ningún detalle, y no es útil repetirlo. Después añadió: «En cuanto a mi esposo, el chambelán, lo conocerás dentro de un momento, y te tratará muy bien, porque es muy buen hombre. Pero ahora apresúrate a contarme todo lo que te ha sucedido desde que te dejé enfermo en el Khan de la Ciudad Santa». Y Daul Makan se apresuró a contarle su historia, y terminó de este modo: «Y no me cansaré de decirte lo bueno que ha sido para mí ese buen hombre, el encargado del hammam, pues se ha gastado conmigo todo el dinero que tenía ahorrado, me ha servido noche y día, y se ha portado como un padre, un hermano o un amigo muy adicto, y ha llevado su desinterés hasta privarse de su alimento para dármelo, y me ha cedido su borrico para que yo le montase, mientras que él lo guiaba y me sostenía. Y realmente, si vivo, a él se lo debo». Entonces Nosatú dijo: «Si Alá quiere, sabremos recompensar sus buenos servicios todo cuanto podamos». Enseguida llamó al eunuco, que acudió al momento, y besó la mano de Daul Makan y se quedó en pie delante de él. Y Nosatú le dijo: «Ya que has sido el primero en anunciarme la buena nueva, te vas a quedar con la bolsa de los 1000 dinares. Ve ahora a avisar a tu amo». Entonces el eunuco, muy contento con todo aquello, se apresuró a llamar a su amo, que no tardó en presentarse en la tienda de su esposa, y llegó al límite de la sorpresa viendo allí a un joven desconocido, y a mayor abundamiento a medianoche. Pero Nosatú se apresuró a contarle su historia desde el principio hasta el fin, y añadió: «Así es, oh chambelán, mi esposo, que en vez de casarte con una esclava como creías, te has casado con la propia hija del rey Omar al-Neman, Nosatú Zaman, y he aquí a mi hermano Daul Makan». Cuando el gran chambelán oyó esta historia extraordinaria, cuya veracidad no puso en duda un momento, llegó al límite de la satisfacción al verse convertido en el propio yerno del rey Omar al-Neman, y dijo para sí: «Con esto me nombrarán lo menos gobernador de una provincia de entre las provincias». Después se acercó respetuosamente a Daul Makan y le colmó de enhorabuenas y felicitaciones por la terminación de todos sus males y por haber encontrado a su hermana, y quiso que levantaran una tienda para el nuevo huésped, pero Nosatú le dijo: «Es inútil, puesto que estamos a tan poca distancia de nuestro país, y además, como hace tanto tiempo que mi hermano y yo no nos hemos visto, queremos vivir en la misma tienda, viéndonos a todas horas». Y el chambelán respondió: Que se haga según tu deseo. Después salió para dejarlos en libertad y les envió candelabros, jarabes, frutas y toda clase de dulces con que habían cargado 2 mulos y 1 camello antes de salir de Damasco, para repartirlos entre los personajes de Bagdad. Y mandó a Daulmakán 3 trajes de los más suntuosos, y que le preparasen un magnífico dromedario enjaezado con gualdrapas multicolores, y se puso a pasear arriba y abajo por delante de su tienda, dilatado el pecho por la alegría, pensando en el honor que le había concedido Alá, y cuánta era su importancia presente y su grandeza futura. Y llegada la mañana, se apresuró a ir a la tienda de su mujer a saludar a su cuñado, y Nosatú le dijo: «Oh, esposo mío, no olvidemos al encargado del hammam. Ordena al eunuco que le prepare una buena cabalgadura y que cuide de servirle el almuerzo y la comida, y sobre todo, que no se aparte de nosotros». Y el chambelán así se lo hizo saber al eunuco, que contestó: «Escucho y obedezco». Enseguida, el eunuco, acompañándose de otros servidores del chambelán, corrió en busca del encargado, y al fin lo halló en lo último de la caravana, temblando de miedo y ensillando el borrico para huir. Así es que apenas vio al eunuco y a los esclavos que corrían hacia él, se sintió morir, se puso muy pálido y sus rodillas chocaban una con otra, y todos sus músculos se estremecieron de terror, y supuso que Daulmakán lo había acusado para disculparse, porque el eunuco le gritó: «¡Oh, grandísimo embustero!». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 76ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 12.